Gracias por escuchar este nuevo episodio sobre cómo hablar en público con éxito. Ante todo, es importante saber que hablar en público no es una cuestión de valentía o cobardía. Es un asunto de preparación y entrenamiento. Pero si le agregamos un poco de audacia, sería mucho mejor. Cuando se habla en público, la audacia y la vacilación generan respuestas psicológicas muy diferentes en la audiencia. La vacilación pone obstáculos en el camino. La audacia los elimina. Una vez que hayas comprendido esta gran diferencia, comprobarás que es fundamental que superes cuanto antes tu timidez para hablar en público y te ejercites en el arte de la audacia. Cuanto más audaz es el orador, más éxito tendrá en sus discursos, conferencias o presentaciones. Ser audaz es ser atrevido, es sentirse capaz de hablar en público sin temores. Hablar con audacia te hará parecer más grande y más poderoso de lo que realmente eres. La audacia te diferencia del rebaño. El tímido se confunde en el paisaje, mientras que el audaz llama la atención, y lo que llama la atención atrae el poder. Una persona tímida, cuando habla en público, contagia a los demás con su energía, mientras que el audaz los electriza. No es que la timidez sea negativa, pero se puede superar con la práctica. Puedes controlarla y transformarla en audacia. Es pura energía. Por otra parte, la audacia no debe convertirse en la estrategia en que bases todas tus acciones para hablar en público. Es un instrumento táctico que debes utilizarlo en el momento adecuado. Como siempre le sugiero a nuestros participantes del curso de oratoria moderna, es cuestión de entrenamiento y práctica.